haciendo despacito. Y la noche en los sueños empezó a nacer. El sol que dio luz durante el día se fue a iluminar otro lugar, y la luna quedó reina. Empezó a cantar alira, alira, tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé, así soy, ya me voy, no me ves, pero estoy alira, alira, tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé, así soy, ya me voy, no me ves, pero estoy.